Estos son los titulares del miércoles 26 de octubre. En entrevista con NHK, el ministro de Defensa de Ucrania expresa confianza en que Jersón quede liberada de Rusia. El primer ministro Kishida promete ayuda del gobierno japonés a los ucranianos para que superen el invierno. El nuevo primer ministro del Reino Unido promete continuar apoyando firmemente a Ucrania. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. El ministro de Defensa de Ucrania, Oleksiy Reznikov, se mostró confiado en que la provincia meridional de Jersón quedará liberada de Rusia. Reznikov concedió el martes en Kiev una entrevista exclusiva con nuestra emisora. Se trata de la primera que realiza con un medio de comunicación japonés desde el inicio de la invasión rusa. Con respecto a la situación sobre el terreno, indicó que la primera etapa consistió en repeler a los rusos y la segunda en estabilizar el frente. Señaló que ahora Ucrania se halla en la tercera etapa, una campaña de contraataque en la que las fuerzas de su país están recuperando territorios. Reconoció que la campaña se había ralentizado en el sur porque los rusos han convertido en trincheras los canales de irrigación. No obstante, sostuvo que las fuerzas ucranianas avanzarán para el invierno, cuando se reduzca la movilidad de los soldados rusos. El ejército ucraniano ha intensificado sus contraataques desde septiembre y recuperado casi toda la provincia de Kharkov, en el este. Reznikov agregó que Ucrania tiene un plan real para liberar todos los territorios ocupados temporalmente. Por otra parte, la empresa estatal de energía nuclear de Ucrania acusó a los soldados rusos que ocupan la central de Zaporilla, en el sur del país, de hacer trabajos de construcción no autorizados en el sitio. El martes, la compañía Energoatom emitió una declaración en la que afirma que los rusos han estado llevando a cabo secretamente trabajos de construcción no autorizados en terrenos de la instalación de almacenamiento en seco de combustible nuclear usado de la central. Señaló también que los soldados no permiten la entrada en el sitio de construcción al personal ucraniano ni a representantes del Organismo Internacional de Energía Atómica. La empresa mencionó la afirmación rusa de no verificada de que Ucrania podría usar una bomba sucia, es decir, un explosivo convencional que dispersa material radiactivo al estallar. Energoatom supone que tales acciones de los invasores pueden indicar que están preparando un acto terrorista en el que se usarían materiales nucleares y desechos radiactivos almacenados en la central. La firma pidió al OIEA que haga una evaluación de las acciones rusas lo antes posible. El primer ministro de Japón, Kishida Fumio, afirmó que su gobierno se ha comprometido a proporcionar más ayuda a los ucranianos para que logren superar el invierno. Kishida hizo esta observación en un mensaje de video dirigido a una conferencia internacional sobre la reconstrucción de Ucrania que se celebró el martes en Berlín, Alemania. El mandatario nipón denunció a Rusia por sus ataques con misiles y amenazas de recurrir a las armas nucleares, calificándolos de totalmente inaceptables. Asimismo, instó a la comunidad internacional a unirse para imponer sanciones a Moscú y continuar apoyando a Kiev. Kishida señaló que, además de proporcionar protección para los desplazados, Japón suministrará equipos de calefacción y ropa abrigada. También dejó entrever que su país compartirá la tecnología de reciclamiento de escombros que desarrolló a través de la experiencia del gran terremoto del este de Japón en 2011. Kishida agregó que Japón, que presidirá el año próximo el Grupo de los Siete Países, liderará los debates internacionales sobre la manera de restaurar la paz y conseguir la reconstrucción en Ucrania. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El nuevo primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, prometió enmendar los errores en política económica de su predecesora, cuyos planes en ese ámbito había calificado de cuentos de hadas. Afirma que recuperar la estabilidad económica y la confianza del pueblo ocupará un lugar central en la política de su gobierno. Sunak visitó al rey Carlos III en el Palacio de Buckingham el martes para la ceremonia conocida como Besamanos. En la ocasión, aceptó la propuesta del rey de asumir el cargo de primer ministro y formar un gobierno. Sunak se impuso en la competición para reemplazar como líder del partido conservador a Liz Truss, que solo se mantuvo 7 semanas en el poder. Los planes de Truss de reducir los impuestos sumieron a los mercados en el caos. Sunak reconoció que el país enfrenta una profunda crisis económica y declaró: «Comprendo que tengo trabajo que hacer para recuperar la confianza del pueblo después de todo lo que ha pasado. Solo puedo decir que eso no me intimida». Conforme a su promesa de conseguir la estabilidad financiera, pidió a Jeremy Hunt que permanezca en el puesto de canciller de Hacienda. También mantuvo en sus cargos a los secretarios de Defensa y de Asuntos Exteriores. Por otra parte, el nuevo primer ministro del Reino Unido, Sunak, sostuvo el martes una conversación telefónica con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en la que le comunicó que Londres continuará respaldando a Kiev. La oficina del primer ministro señaló que Sunak había puesto de manifiesto el apoyo inquebrantable de su país para que Ucrania repela la invasión militar rusa. La oficina también indicó que los líderes habían coincidido en la necesidad de ejercer presión sobre Rusia mediante la continuación de las sanciones económicas. El Reino Unido ha estado proporcionando a Ucrania apoyo militar y económico a gran escala. Analistas diplomáticos indican que Sunak puso en claro su intención de continuar con la postura británica de línea dura hacia Moscú en apoyo de Kiev, de la misma manera que lo hicieron los ex primeros ministros Boris Johnson y Liz Truss. El Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología de Japón planea dar a conocer a principios del mes próximo los criterios básicos para ejercer el derecho de formular preguntas al grupo religioso anteriormente conocido como Iglesia de la Unificación. El martes, la cartera celebró la primera reunión de expertos para deliberar sobre la investigación ordenada por el primer ministro de Japón, Kishida Fumio, sobre las cuestionables prácticas comerciales del grupo y su recepción de enormes donaciones. Entre los aproximadamente 20 participantes había profesores universitarios y altos miembros de organizaciones religiosas. Goda Tetsuo, vicecomisionado de la Agencia para Asuntos Culturales, pidió a las personas reunidas que debatieran desde diversos ángulos los criterios para ejercer el derecho de interrogación. Agregó que en la siguiente reunión, a celebrarse el 8 de noviembre, desea fijar la dirección que adoptarán los criterios. Las deliberaciones tuvieron lugar a puertas cerradas. Un funcionario reveló que uno de los participantes abogó porque los criterios sean específicos, teniendo en cuenta el carácter malicioso e insistente de las prácticas del grupo. Otro miembro opinó que los criterios deberían tener en cuenta la libertad de culto y prohibir, por ejemplo, la intervención del Estado en actividades religiosas. El ministerio elaborará un conjunto de preguntas sobre la base de los criterios aprobados por el grupo de expertos. Planea ejercer su derecho de cuestionar a la ex Iglesia de la Unificación antes de fin de año. Si encuentra pruebas suficientes para ordenar su disolución como persona jurídica religiosa, acción que la privaría de beneficios impositivos, estudiará la posibilidad de pedir a un tribunal que emita tal orden. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.